Bueno, estamos recibiendo, está aprontando, desplegando su, los implementos del mate acá en la mesa del estudio a la maestra Daisy Iglesias, consejera en representación de los docentes en la Administración Nacional de la Educación Pública. Hoy la vamos a tener más acotada en el tiempo, solemos tenerlo en las entrevistas largas, pero es bien valorada como siempre su presencia aquí en el estudio. ¿Qué tal, Daisy? Bienvenida. Buenos días, disculpen los segundos tarde. No, por favor, pero además hay que aprovecharlos. Sabemos que venís, vienen los consejeros de una jornada intensa ayer, que los miércoles son los días de reunión, ¿no?, del Consejo, en medio de, digamos, otro capítulo de polémica, podemos decir, en medio de todo el conflicto que hay en la educación, con este de la renuncia de inspectores y directores a cursos de formación sobre la denominada transformación educativa. ¿Esto estuvo presente ayer en la reunión, Daisy? Sí, estuvo presente eso y otras temáticas. Me han preguntado algunos medios de prensa cómo caracterizo la reunión de ayer y di dos calificativos, tensa. Ajá. Y confusa. En cuanto a la tensión, debo decir que todos somos parte en situaciones que implican debates acalorados. Claro. No rehuyo a esos debates. Claro. Debo decir dos puntos. El primero, que agradezco, y lo he aclarado en varios medios de prensa, un primer punto de tensión fueron declaraciones de uno de los integrantes del CODICEN por la mayoría política en un programa televisivo, donde señaló que los consejeros que llegamos a CODICEN por voto de los docentes, uh-huh, habíamos apoyado la reforma educativa en base a abstenciones durante el proceso de implementación. Uh-huh. Nosotros le señalamos que la reforma educativa o la transformación que se lleva adelante tiene un primer documento, un documento matriz, donde está toda su línea, su diseño, y que a eso habíamos votado en contra. Incluso hicimos llegar por redes esa votación contraria, que es claramente 3-2. Que había actividades de implementación en las cuales nosotros nos habíamos abstenido porque entendíamos que estaba claro que lo implementaba la mayoría, que era la que había puesto los votos para que eso fuera positivo. No había forma que nos entendieran, y yo tuve que dar el siguiente ejemplo, que lo doy en los medios de prensa como lo di en la sesión interna. Imagínese que usted vota la pena de muerte, y yo voto en contra. Y usted luego vota si lo quiere la pena de muerte por cámara de gas o si la quiere por la silla eléctrica. Yo le digo, usted hágalo como quiera, claro, porque yo ya voté en contra. Eso resultó dificilísimo de entender. Al punto que, en virtud de esta dificultad para comprender este posicionamiento, yo anuncié que hasta ahora, en una actitud republicana, para no debatir con usted lo que ya sabe que voy a estar en contra, nos habíamos abstenido en puntos de implementación y que de ahora en más lo íbamos a votar todo en contra. Uh-huh. Para que quedara claro, claro, y no hubiera ninguna confusión. Bueno, allí vino el segundo debate, entonces ustedes van a votar en contra de algo que pueda estar bien. No, eso a mí me parece una tergiversación de lo dicho. Si yo ya estoy en contra, quiere decir que yo no estoy de acuerdo. Y yo no estoy en contra porque venga alguien y me mandate, porque venga un sindicato y me lo diga. Estoy en contra porque tengo una cabeza, porque puedo pensar, porque conozco de educación y porque comparto visiones de otros colegas. Uh-huh. Porque de allí en más los climas pueden ser que suban en tensión. Bueno, esto agradezco que me permitan aclararlo, porque ni voto en contra de todo lo que venga porque pongo palos en la rueda junto con Julián y estamos en contra de todo y no nos importa el contenido. No, lo que anunciamos ayer es que votamos en contra de toda implementación para no ser usados públicamente en el sentido de entonces están a favor. Claro, claro. Se entiende, ¿verdad? Uh-huh. Es más, les dijimos, tuvimos hasta ahora una actitud republicana de dejarles a ustedes hacer, implementen lo que ustedes quieren hacer como ustedes quieran, porque nosotros, si nos ponemos a intervenir en la implementación, se va a entender que estamos participando de algo que no tenemos interés, claro, de participar. Que de alguna manera lo estarían avalando. Exacto. Entonces, ahora, bueno, esto lo estoy diciendo aquí, lo dije ayer en sesión, no tengo ningún problema porque las actas son siempre públicas. Uh-huh. Y estoy dispuesta a hacerla pública, toda acta, luego que esté aprobada. La segunda cosa que se discutió después de otros... Ah, y aclaro, miren que no estamos para poner ningún palo en la rueda de nada. Uh-huh. El CODICEN está integrado por 5 miembros con voz y con voto. De esos 5, la ley marca que a 3 los nombra el Poder Ejecutivo con veña de senadores. No le discutimos su representatividad. Y la ley marca, no importa la ley que también reafirmó el voto ciudadano en el último, en la última consulta. Allí también dice que hay 2 que nos elige el cuerpo docente. Y después de eso estamos en pie de igualdad. Así que yo no le cuestiono a nadie su representatividad, ni su legitimidad, y tampoco la mía. No estoy allí como vocera de un sector. Y digo esto bien claro porque hay una idea de yo represento a toda la ciudadanía, ustedes solo una parte. No, después que nos votaron, y es por eso que digo que no represento a un sector, estamos todos en pie de igualdad. Y orgullosamente con el consejero Mazzoni estamos allí por el voto docente y por respaldo de las de la coordinadora de sindicatos de la CCU, y no renegamos de eso. Lo que renegamos es que se trate de inducir a que somos menos. No, somos uh-huh. igual, aunque los caminos de llegada sean distintos. Y bueno, y se trató también lo de directores e inspectores, como verán, por mi tono de voz, la discusión de ayer fue acalorada. Bajémoslo. Sí, hay 2 observaciones para que tomes aire y el mate si querés, pero como una cosa entre paréntesis, pero eso, la expresión del palo en la rueda, uno hace gracias. A veces es necesario el palo en la rueda. Si hay una carreta que se va a caer al precipicio, un palo en la rueda a veces frena esa caída, y así podríamos poner otros ejemplos. Lo otro es que la representación de los docentes, hay que ver la calidad de a quién estás representando, también a los protagonistas del hecho educativo junto con los alumnos, ¿no? Que en algunos casos tienen representación gremial, digamos, y forman parte de todo este movimiento. Pero no dejemos de lado eso, ¿no? Nada menos a quiénes están representando. Y los docentes, a su vez, ¿dónde están arraigados? Están arraigados en el pueblo. Claro. Por tanto, yo considero que si los docentes depositan en algunos la confianza es porque también es extensiva a todo aquel cuerpo social que los docentes conforman. Okay. Por eso trato de evitar reduccionismos. Mm. Pero debo decirte respecto al palo en la rueda que yo estoy muy orgullosa de algunas cosas hechas. Les puedo contar, por ejemplo, y es la única anécdota que cuento, que después de 15 años de caminar Montevideo de arriba para abajo buscando una solución para jóvenes con discapacidad que están en los talleres de educación especial de primaria y que tienen 18, 19 y 20 años, uh-huh. elaboramos con la maestra inspectora, que yo la llamé especialmente, Ángela de Sosa, un proyecto, lo presentamos a CODICEN y vamos a tener este año, por primera vez en la historia, estudiantes jóvenes de talleres ocupacionales de primaria con discapacidad intelectual con acreditación de saberes por UTU. Por tanto, ¿qué palo en la rueda? Yo puedo discutir con el director de UTU, con el profesor Pereira, ciertos temas, pero yo debo decir que cuando presenté la idea, apoyó de manera inmediata. Entonces no podemos hablar de palos en la rueda, porque es el proyecto, va a ser histórico, porque no tiene antecedente. Claro. Entonces, tú tienes que aceptar los márgenes de discrepancia de otro, los marcos de trabajo conjunto. Uh-huh. Bueno, pero voy a lo de inspectores, por el tiempo. Yo tomé mucho tiempo para leer en detalle la nota de inspectores que nos llegó vía ADEMU Montevideo. Uh-huh. A mí me llega, al igual que a los demás consejeros de CODICEN, el día viernes, una nota firmada por el secretariado de ADEMU Montevideo, sindicato con personería jurídica, que además integra una federación, señalándome que respaldaban la postura de inspectores que venía anexa. Mm. Unos 30 inspectores más o menos. Sí, 30, 35. Uh-huh. No solo de zona, uh-huh, hay de otros rangos también. Bien, miro y veo que la nota que me anexan no tiene firma, pero a mí me alcanza que un sindicato me diga que, claro, respalda esa nota. No voy a pensar que es apócrifa. Claro. Lo único que hago es comunicarme y decir, mira, no tengo las firmas. Si querés hacérmelas llegar con firmas, no hay dificultad. Me las hacen llegar, pero en, uh-huh, la semana. Esto llegó el viernes, a todos, ¿eh? Uh-huh. A todos. El lunes la estudiamos en detalle. Esa nota no dice que los firmantes discrepen con el contenido de la transformación educativa, uh-huh, ni que se vayan de los cursos en los que ellos son estudiantes, uh-huh, entre comillas. Dicen que ya terminaron los cursos que eran para ellos y que ahora les obligan, o les obligan, les mandatan a tener tutorías con directores de escuela. Uh-huh. Y ellos dicen, lo que sucede es que yo en el curso no entendí nada. No es que esté en desacuerdo, es que no sé qué es lo que quieren. Esto que estoy diciendo yo coloquialmente no está, ajá, escrito de, sí, esta, sí, manera. Está claro. No se sienten con la capacidad de transmitir lo que recibieron. Dicen, no recibimos información clara y concreta. Entre comillas, no sabemos qué es la transformación educativa. Uh-huh. Por tanto, no queremos tener tutorías de otros porque desconocemos la materia. El que la tenga, que lo haga, claro, pero nosotros no lo tenemos. Ajá. Esto se ha sido interpretado, para el que leyó mal, como que están en contra de la transformación. No, lo que le dicen es que los cursos que les dictaron no estuvieron a la altura de la comprensión de la transformación educativa. Y yo agrego ahora, yo ayer me enteré que no hay que hablar más de transformación educativa. Ajá. Ayer en sesión del Consejo hay que hablar de transformación curricular. Ajá. Y que todos los que hablamos de transformación educativa estuvimos equivocados. La transformación es curricular. Me enteré ayer a las 10 de la noche, más o menos. Ahora veis, y con esta realidad de la transformación curricular, como ya dicen las autoridades, ¿se puede implementar el año que viene? Voy a resumirte además, porque hoy me levanté a las 7 de la mañana, 6 y media, y a las 7 de la mañana escuchando una radio me enteré que ya lo que había pasado en Codicen ya estaba en el espacio público, así que alguien lo difundió. Y si alguien lo difundió, yo lo difundo también, porque había una radio que ya lo estaba adelantando. El Codicen no votó la nota que presentamos con el consejero Mazzoni, donde señalábamos, bueno, las falencias que nos estaban alertando de los cursos, donde pedíamos información sobre una reunión realizada el 19 de octubre con todos los grupos de inspectores, de los cuales nosotros sabíamos que firmaras o no la carta, había muchos elementos similares a las que tenían los firmantes, que nos parecía que a nadie se le podía obligar a dar clase de algo que no sabía. Bueno, todo esto despertó la discusión si es transformación educativa, sí, curricular, que creo que la audiencia en este momento está diciendo de qué se trata. Sí. Yo también lo dije, porque transformación educativa no fue un nombre que le pusiera yo ni que le pusieran los sindicatos de la educación. Fue dicho así por otras autoridades aparte de la que habla. Por tanto, quedé en estado de sorpresa. Pero te digo esto, esta nota no fue votada, en cambio sí fue votado. Es más, el consejero Mazzoni, y debo darle la autoría, planteó generar una bipartita con CESEU frente a la situación de confusión que se estaba dando, que ahora después ustedes van a ver cuál es. Se votó en contra. Y sí, se votó, y lo digo porque ya estaba en todo el espacio público a la mañana, pedir informe a jurídica de Codicen sobre la potestad de directores e inspectores para hacer este tipo de planteo. Uh-huh. Así como se votó pedir un informe de urgencia a la Dirección General de Primaria. ¿Por qué se votó esto de la Dirección General de Primaria? Porque teníamos la información que el 19 se había dado una reunión con todos los 15 grupos de inspectores. Primaria, la directora general, expresaba no tener esa información. Y el Codicen tampoco. Lo cual nosotros dijimos, bueno, que nosotros lo tengamos no es ilegal, A lo cual Silva nos dijo, yo no dije eso, correcto, él no lo dijo, porque yo puedo tener la información de que corresponda a toda la ANEP. Pero nos llama la atención que el 19 la inspección técnica cita esta reunión, y desde primaria y las autoridades, que se dice no saber nada de los, no, de los inspectores, no sabían nada de los inspectores, el 19 reciben una nota muy breve firmada por la presidenta de la Federación Uruguaya de Magisterio, la maestra Elvia Pereira, diciendo, FUN apoya a los inspectores que no participen en los cursos de la transformación, estoy parafraseando, ¿no? Sí, sí. Teniendo, sin perjuicio, basados en que en la bipartita, la directora general de primaria dijo que no iba a haber sanciones. Pero ¿cómo? Usted recibe el 19 esta nota. Dice en esa nota que hubo una bipartita donde usted decía que no iba a haber sanciones. Pero acá se dice que el tema se desconoce. Y el mismo 19 la inspectora técnica convoca una reunión de todos los cuerpos inspectivos para que digan sus valoraciones sobre el proceso de formación en el que estuvieron. Por lo menos resulta un poco coincidente la fecha. Y este tipo de cosas donde unos dicen una cosa, a mí se me dijo, usted ahora está aportando nueva información. Y claro, porque si la directora general de primaria dice que nadie le dijo nada, entonces yo tengo que corroborar con quien me dijo que sí lo dijo, claro, porque uno de los dos tiene una información que no es acertada. Es más, yo tuve que preguntar si en la reunión de ADEMO Montevideo y la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, que se había realizado ese mismo día, no, perdón, el día anterior, le habían leído la nota de los inspectores, porque si no hubiera tenido yo la información que esa nota se había leído y que la tuve porque me corresponde tenerla, me decían que no sabían nada de la nota. Digo, pero vamos a ponernos en orden, porque si no, todos decimos cosas distintas. Uh-huh. ¿Esta nota se leyó en la reunión con usted? ¿Sí o no? Uh-huh. En la nota estaba claro que se había leído la nota de inspectores, por tanto, ¿cómo es que no se decía que no se sabía? Estas cosas son las cosas que yo llamo de confusión. Esto puede generar un disgusto de alguien que te diga, pero usted puede decir que entonces yo no estoy diciendo... No, yo no digo que usted no diga la verdad. Digo que de un mismo hecho no, hay dos versiones. Claro. Y digo que de otro mismo hecho hay otras dos. Bueno, respaldo al consejero Mazzoni en el pedido de una bipartita para que esto se aclare. La respuesta fue no. Y sí se resolvió, digo, para sintetizando un poco, esto del pedido de un informe jurídico interno. Un pedido de informe jurídico interno. Si serían pasibles de algún tipo de sanción. Sí, sí, sí, sí, estaría dentro de sus posibilidades laborales. Y además teníamos delante algo que rompía los ojos, que era una decisión sindical. Si hay una decisión sindical, por lo menos tenés que hablarlo de otra manera. No es solo usted, inspector, se cuestionó. A ver si me entienden. Hubo un momento que se dijeron cosas como, ¿desde cuándo ADEMU habla por, no tal vez textual, pero más o menos, habla por los inspectores? Y yo miré y dije, fui 15 años secretaria general de ADEMU, ¿sabe qué era yo? Yo era inspectora. Porque ADEMU integra todos sus órdenes, pero además, en esto de no poner palos en la rueda, me tocó redactar, porque conozco la situación, las 35 tareas y más que desarrollan los directores de escuela, y presenté 6 propuestas coincidentes con las que los directores estaban elevando en CODICEN para que se trataran y se encaminara el tema hace 2 meses. Algunas eran muy simples: usar la Junta Autónoma de Directores para que los directores expresen su posición, por ejemplo, sobre cómo manejar los libros de caja, a ver si podemos llegar a un acuerdo que les facilite el trabajo. ¿Usted me contestó? No, nadie me contestó nada. Entonces, cuando usted ve todo esto, ¿qué sucede? Las irritaciones van increyendo. En momentos en que, miren, sintéticamente en 2 minutos les digo que me sentí igual que el 17 de agosto y creo que mi compañero Mazzoni también. El 17 de agosto llevábamos 2 ocupaciones, creo, y nosotros expresamos en CODICEN no por saber, sino por tener visión, por conocimiento de la realidad. Este es un conflicto que puede espiralarse, porque leímos las plataformas, vemos, proponemos, yo creo que esto ya lo dije acá, proponemos una reunión con la CCU. Es más, personalmente ese día había hablado con el profesor Olivera, que estaba recibiendo información de su segunda o primera denuncia penal por parte de las autoridades. Qué difícil hablar cuando alguien lo denuncia penalmente, sí, ¿verdad? Porque vos te espiralás también. Y me dijo, sin titubear, voy. Y así lo dije. Me contestaron que eran muy pocos, supongo que los que estaban ocupando, y que quedaba para más adelante. Y ayer me sentí igual, porque dije, este es un conflicto que sigue espiralándose en grados superlativos. ¿Y por qué no convocamos una bipartita, o por qué no recibimos nosotros a los inspectores firmantes? Porque no sé quién firma, pero alcanza, y lo sabemos todos, con llamar a Demo Montevideo y decirles que por favor los queremos a ellos y a los firmantes de la nota. Y a eso se sumaron unos 80 directores de escuela. Por la información. Los directores de escuela son 80 en este momento, y creo que hay otras personas sumándose. Pero cuando usted ve una situación de este tipo, no puede solamente decir que el director no entendió, que de acuerdo a su función le extraña que no comprenda. Porque, a ver, yo soy inspectora, tengo algunas maestrías y todavía no entendí de qué se trata. Así que comparto el sentir de mis colegas. En esto de resumir, vos decías que los consejeros, digamos, del gobierno no conocían la nota y eso, pero Silva hizo declaraciones de prensa el martes, estoy citando textual que publica el semanario Búsqueda hoy, dijo, no se va a bajar nadie de los cursos, dijo que en estas instancias la participación en instancias formativas es una obligación inherente a cargo al cargo de inspector, y anticipó posibles sanciones. Bueno, yo parto de la base de que si recibís una nota de esa magnitud el día viernes a las 10, a las 11 de la noche o a las 9 de la mañana, tú la vas a leer. Yo parto de la base, y así lo dije en sesión, acá estamos todos informados, e informados de todo. Y parto de la base que es una coincidencia muy rara que el 19 haya una carta de FUN dirigida a la presidenta de primaria o a la directora general, perdón, y que ese mismo día se convoque a todos los inspectores. Pero si no hablamos transparente y claro, ahora el otro dice que lo que él dice es transparente. Y yo debo discutir con esa realidad. Ahora también tengo derecho a expresar la visión de los hechos que tengo, y sé muy bien lo que declaró el profesor Silva y cuándo lo declaró. Es más, el profesor Silva señaló que este tema había estado en prensa el sábado, y a mí me consta que no, porque la Asociación de Maestros de Montevideo invitó para ser informados a el consejero Mazzoni y a quien habla el lunes de noche. Y me consta que el tema estuvo en prensa el martes. Para todos, para el consejero Silo y para otros, cada cual desde su ángulo. Y deseo decir que una de las cosas anecdotario, que si escuchan el anecdotario es tremendo, hay 1.400 trabajos de inspectores en plataformas que no tuvieron ninguna devolución. Personas que fueron a ser orientadas en un curso y que no recibieron devolución, no calificación, devolución. No, para 1.400. 1.400 trabajos, dicho oficialmente, sin devolución. Los inspectores no se están negando a un curso, están diciendo, en estas condiciones, estos que firman la nota, yo no estoy en condiciones de dictarle curso a otro. Dice, ahora, si hubiera, habrá que esperar el informe, esto es jurídico, habrá que ver cuánto eso pesa, la resolución de la mayoría de los consejeros en este caso, pero se estarían comprando un nivel de esa espiral que vos decías, más pesado en todo este marco de conflicto si hubiera sanciones, ¿no?, a tanta cantidad de docentes. El consejero Silva dijo, y yo debo ser fiel a lo que dijo, que él no quería ningún tipo de sanción. Considerar el hecho delicado, digo esto porque uno cuando informa no puede informar lo que le parece. Está claro. Dijo esto. Ahora hubo un pasaje a informe jurídico. pongo las dos cosas sobre la mesa. Por eso digo que a veces las instancias, fue una instancia que terminó tarde, se imaginan que muy acalorada por otros detalles que he planteado cuando empezábamos la nota, hay que dejar que decante respecto a los programas. A mí se me dijo, entonces usted va a votar en contra de los programas ya desde ahora. Eso, escuché que hay una fecha en noviembre de presentación de planes, ¿puede ser? El 24 de octubre debieron haber llegado los programas a los consejeros de Codicen. Llegaron el 25. Ajá. El primero tenemos que dar posición de mazos de programas. Entonces, cuando a mí me dicen usted va a votar en contra de los programas porque también es implementación, dije, y por supuesto que voy a votar en contra por una simple razón. Digo acá lo mismo que dije allí. Consideren una falta de respeto que me llegue un mazo de programas, todos los programas de primaria, todos los de séptimo, octavo y noveno, para yo dar posición el lunes. Y todavía faltan programas que van a llegar el 31. Y todavía me preguntan a mí y a Mazzoni cuáles son los programas que faltan. Y Mazzoni tiene que dictar que son los programas de literatura, los programas de expresión artística, los programas de educación musical. Entonces, en estas condiciones, yo dije, para mí votar algo académico no es acto de fe. O sea, yo no me baso en dogma de fe. Daisy, ¿cuándo le llegó entonces, dijiste? El 25. El martes, este martes. Este martes. Y tienen que dar opinión el... El lunes. El lunes es 31. El primero. El martes primero. Es más, yo convoqué... Una semana para estudiar los planes. No, es que yo no llego, porque ayer hubo sesión. No llego, pero además digo, yo soy muy transparente. Considero una falta de respeto académico esta situación. Claro. No puedo, es más, pero para que vean que no es mala intención, ahora había tres personas que yo considero opiniones calificadas, porque los programas son reservados, están en soporte papel para que no circulen, por tanto, si quieres la opinión de un asesor, tienes que llamarlo, yo llamé a tres hoy que integran la TD, mañana llamé a Edith Moraes, que trabajó en otros programas, y lo primero que me dijo es, pero mira que el programa que nosotros hicimos, que te guste a ti o no, porque ya sabe que yo lo había cuestionado, era muy denso en contenidos, nos llevó 2 años. Bueno, este se elaboró en 2 meses. Si alguien cree que estas cosas pueden suceder de esta manera, yo creo que no está en el camino acertado. Y no lo digo ni por palos en la rueda, ni por ser contra. Lo digo porque es algo racional lo que evalúa. Y después de esa votación en un minuto, de ustedes, de los consejeros sobre los programas, ¿cómo sigue eso? Van a la TD, que tendrán un día de 4 horas para considerar los mismos. Las felicito. Bueno, como decía Marcela, hay que ver el año que viene qué pasa con las clases. Además. No sé, pero habría que hacer algo, bajarnos todos un poco de repente del estado de estrés en el que estamos. Y poder sentarnos en una mesa y analizar coloquial y racionalmente las situaciones, partiendo de lo que se nos pide, la buena voluntad de todos. La tenemos. Claro. Queremos la de los demás también. Consejera Daisy Iglesias, como siempre, muy amable. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Un placer, bueno, y dispuesta a venir cuando ustedes lo digan. Y descanso para enfrentar todo lo que viene. Mucha paciencia. Gracias. Gracias a ustedes.